Bueno, vamos a seguir hoy día compartiendo, esta es la continuación de lo que veníamos compartiendo la semana pasada, el Salmo 23, así que le pido al tiro y vamos a ir rápidamente, que pueda abrir ahí su Biblia, Salmo 23. Oramos al Señor antes de leer la palabra. Dios, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos en este lugar, por poder adorarte, exaltarte, poder bendecir tu nombre, Dios. Realmente es un privilegio, Señor, el poder estar en tu presencia. Cuando empezamos a conocer tu palabra y cuando nos damos cuenta en el Antiguo Testamento lo que significaba estar en tu presencia, Dios, estar en esa santidad. Y después, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, el tener acceso a esa presencia, Dios. Algo que no cualquiera podía acceder. Ahora el acceso es libre, Dios, y todos somos privilegiados a poder estar cerca tuyo, Dios. Poder disfrutar de los beneficios de esa victoria que tuviste en la cruz, Señor. El beneficio de tu amor, de tu cuidado, de tu misericordia con nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por ser un cuerpo, por poder reunirnos, por poder amarnos y por poder juntarnos a alabarte, adorarte y también por poder recibir tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, por este tiempo. Lo dejamos delante de ti, especialmente disponemos nuestros corazones, Dios. Muchas veces nuestro espíritu quiere recibir más de ti, Dios, pero también nuestra carne, Dios, muchas veces no quiere, Dios, y muchas veces nos rehusamos, Dios, a obedecerte o rehusamos, Señor, a poner en práctica esa palabra, Dios. En este día, Dios, queremos al contrario, tomarnos de tu palabra, Dios, como dice, Señor, que los que tienen el espíritu. El Espíritu tuyo, Dios, son hijos de Dios, nos reconocemos hijos tuyos, Señor, y que ese Espíritu que está en nosotros nos pueda guiar en este día, pueda abrir nuestro entendimiento, pueda iluminarnos para entender tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Quita nuestras ideas preconcebidas, Señor, nuestros propios pensamientos. Muchas veces lo que nosotros mismos queremos decir que tú hablas, Señor. Muchas veces colocamos palabras en ti, Dios, y no esperamos con un corazón humilde, abierto para recibir de ti, Señor. Por eso nos disponemos en ese sentido, Dios, para que tú nos hables, para que nos guíes. Guíame a mí, Señor, en este día y dejamos estos minutos delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me pica la garganta, un poco molesto. Hermanos, esta semana han pasado cosas. Yo les decía la reunión pasada, el domingo, ¿cierto? El tema de la semana pasada era la AFP. Al parecer esta semana ha sido el mismo tema, ¿no? Marca la agenda, ¿cierto? Y yo le decía y asociaba ese tema, lo asociaba con lo que genera en la población, ¿ya? Y como que mientras más se habla el tema, como que la gente más se exaspera, como que más rabia hay, y también aumenta como la ansiedad, ¿cierto? Aumenta la incertidumbre también respecto a qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Cuando ya tengamos la edad para jubilar. A mí me queda bastante la verdad. Pero imagino que los que están siempre más cerca, uno ya empieza a preocuparse, ¿cierto? Empieza a revisar, se le ocurre la famosa clave de la AFP, se mete a internet, empieza a investigar un poco y se da cuenta que no sabía nada. ¿Ya? Y se da cuenta que lo más seguro es que lo que va a recibir no era lo que esperaba, ¿cierto? Y eso es lo que ha estado dando un poco de vuelta en la agenda pública, ¿cierto? Más encima apareció, ¿cierto? Vieron esa famosa entrevista, el creador de este sistema, y como que fue como que le echó bencina así al fuego, ¿cierto? Apagó, como dice, apagó el fuego con bencina. Entonces, más allá de hablar de eso, donde nos podemos dar cuenta que realmente nos falta bastante, ¿cierto? Y estamos bastante lejos de un sistema al menos más justo, más digno. Pero al margen de eso, quería más relacionarlo con lo que nos provoca en nosotros, ¿ya? Y lo que veíamos en el Salmo 23 la semana pasada, veíamos que la Biblia y lo que Dios nos promete cuando nos relacionamos con Él es todo lo contrario a lo que nos pasa cuando nos relacionamos con este mundo, ¿ya? Nosotros cuando nos relacionamos con Dios podemos descansar realmente, podemos alcanzar una profundidad en una relación con Él que realmente nos descansa, ¿ya? No creo que haya otra cosa que pueda dar esa paz al alma humana, que pueda saciar la necesidad que todos, absolutamente toda persona en esta tierra tiene. Por más que la pueda negar, por más que la pueda decir, no, yo me siento bien. Hay una necesidad porque somos seres creados por Dios y por lo tanto estamos hechos para tener una relación con ese creador. Pero no solo eso ha pasado esta semana. una noticia bastante terrible también, yo la encontré y un poco nos deja. Escucharon de estos dos familiares, no me acuerdo cuál es la relación entre ellos, que después de un intento de un portonazo, ¿era cierto? Persiguieron a la persona que había tratado, no pudieron lograr el asalto, ¿cierto? Y salieron persiguiéndolo y le dieron muerte al delincuente, ¿cierto? Pensaba un poco en esa noticia, es bastante fuerte de alguna u otra manera, ¿cierto? Porque hay una realidad que es evidente y una sensación a veces de injusticia también, así como vemos la injusticia en nuestras previsiones, también lo vemos en lo cotidiano. Y cierto, y todo lo que se dice, que la justicia no hace como su tarea, la famosa puerta giratoria, etcétera, lo cual es muy cierto, ¿cierto? Y genera una sensación a veces de inseguridad. Pero a la vez también nos coloca en una situación bastante compleja, que empecemos a solucionar nuestros problemas asumiendo nosotros la justicia, también es bastante complicado, ¿o no? O sea, si nosotros seguimos esa misma lógica de lo que sucedió, se nos va el país, se nos desbanda de distintas maneras, porque nos daría pie a nuestro impulso, ¿cierto? En situaciones extremas, ¿cierto? No reaccionamos cuando estamos tranquilos. Entonces, en esas situaciones límites sería bastante complejo. Entonces, y se genera todo, uno ahora por medio de las redes sociales puede percibir un poco las sensibilidades. Ya había, veía unos posts que se copiaban, ¿cierto? Era como llegar y copiar y como que decía, yo me declaro. ¿Alguien se acuerda? Se me olvidó. Un peligro para la sociedad, ¿ya? En el fondo era casi un incentivo a tomar la justicia por las propias manos, ¿ya? Y nosotros sabemos a la luz de la palabra que no es el camino por ningún motivo, ¿cierto? Yo creo que los cristianos deberíamos estar más atentos a aquello, ser más sensibles, porque el mandato de Dios es algo totalmente contestatario a esto, ¿ya? ¿Qué nos dice Jesús? Dice, ama a tus enemigos, o sea, algo impensado, dice, ama a tus enemigos. Si te golpean una mejilla, coloca la otra mejilla. Anda una milla más, ¿cierto? Da tu capa al otro. Entonces nos coloca una vara mucho más allá de la justicia o de lo que entendemos a veces por justicia. Ya algo que va más allá, que tiene que ver con una gracia sobre el otro. Ya entonces muchas veces somos más cómodos y solo nos quedamos como en el piso. Pero el mandato de Dios es a dar más. Les decía un poco esto porque todas estas cosas también van generando la misma sensación que yo les digo, ¿cierto? De incertidumbre, si no funciona, entonces tomemos la justicia por nuestras manos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en torno a eso? ¿Ya? Cuando nosotros hemos experimentado una paz tan profunda, hemos experimentado y hemos sido conscientes que realmente nosotros sobre nuestras vidas se debería aplicar el juicio de Dios y hemos sido sacados de ese juicio de Dios, ¿cierto? Hemos sido librados, hemos sido salvos. Nosotros nos damos cuenta que hemos conocido una gracia y un amor profundo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa gracia? ¿Qué hacemos con ese maravilloso regalo de Dios en el entorno donde estamos? Entonces el incentivo antes de partir en sí el mensaje es que nosotros seamos también agentes de paz en los lugares donde estamos. Ya que demos más de lo que tenemos que dar, que actuemos con gracia. Como nos dice la palabra, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Ya? Esas dos noticias, y no le voy a decir la tercera porque es la famosa y me imagino que aquí no he visto a nadie con el celular, imagino que nadie anda buscando un Pokémon aquí en este lugar, ¿ya? Así que si ve uno por acá, por favor, no lo case, no sé qué, se le casa, se atrapa, no sé. Pero creo que andaba uno por ahí delante. Lo vamos a reprender aquí, a los Pokémon. ¿Ya? Bueno, de eso también podríamos hablar bastante, de ese fenómeno, pero está bien. Todos hemos sido niños y los que están ahí, bueno, parte de una experiencia, ¿no? ¿Quién no buscó el tesoro? ¿No buscó el tesoro? Ahora hay tecnología, se busca por celular. ¿Ya? Pero obviamente, como todas las cosas, en su justa medida y bien, tenemos que ser bien equilibrados en todo lo que hacemos. Vamos entonces, hermanos, al Salmo. El Salmo 23, lo leemos rápidamente, dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Voy a leer NBI, perdón. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Vamos a llegar ahí, esto fue lo que vimos la semana pasada. Para los que no estuvieron, el versículo clave aquí que vimos fue el versículo 1. El Señor es mi pastor. Y hablábamos que esto tenía que ver con una relación personal. Él es, no es, puede ser, tal vez sea, Él es una certeza y dice mi pastor. O sea, cada uno de nosotros puede decir esta misma frase: el Señor es mi pastor. Por lo tanto es tu pastor personal, alguien que te cuida, alguien que te guía. Y por tanto, dice, sale una coma ahí, dice, nada me falta. O sea, el hecho que Jehová sea tu pastor implica algo, que implica que nada te falta. Así de cierto, así de preciso, así de certero. Nada nos falta. Cuando Jehová es nuestro pastor, no hay nada que podamos necesitar. ¿Ya? Y lo que hablábamos y desarrollábamos un poco en el tema, entonces, ¿qué significaba que nada nos faltara? ¿Significaba que todo lo teníamos? Decíamos que no. En cierta forma sí, porque tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero cuando vemos la realidad que vivimos, todos podemos decir que nos faltan cosas, ¿cierto? Y todos aquí podrían, si dijéramos nuestras necesidades, todos veríamos que nos faltan algunas cosas en nuestras vidas. Pero lo que nos llevaba a este salmo era reconocer que a pesar de esas necesidades, al lado de Dios, esas necesidades son nada. Entonces colocan esas necesidades en su justo lugar. ¿Y qué colocan en el centro? Colocan a Dios. Que realmente lo único que necesitamos es Dios. Eso nos equilibra en nuestras vidas. Y más adelante veíamos las imágenes con que se relaciona esta verdad. Y nos habla que este pastor, yo le leía cómo las ovejas son. Ya las características de la oveja y entrar en el mundo, del, yo le decía, del campo. Algo que me cuesta bastante a mí. De hecho pensaba, todavía me cuesta hasta imaginarme como oveja. Ya es como raro, ¿no? Es como raro pensar así que... Yo tengo un poco el pelo, sí, por ahí dicen. Una vez cuando me cortaban el pelo, un hermano acá me decía que no me cortaban el pelo, me lo trasquilaban el pelo. Y la verdad es que tiene mucho de verdad porque tiene que pasar una máquina así bien, bien fuerte. Así que algo de oveja parece que tengo. Decíamos que todos éramos ovejas, ya de alguna u otra manera, y Jehová usa y Dios usa esta figura del pastor. Ya porque el pastor guía a las ovejas, y una de las características que hablábamos de las ovejas es que las ovejas no se preocupan por lo que van a comer mañana. No están atentas a cazar algo, porque aprenden del pastor que el pastor les da lo que necesitan. Así que duermen plácidamente, se levantan y saben que hay un pastor que las va a llevar, las va a conducir a los pastos, ya, y las va a conducir a fuentes de agua tranquila. Por lo tanto, se sienten tranquilas, que están protegidas. Y eso es justamente lo que nos dicen los versículos 2 y los versículos 3. Nos habla de estos verdes pastos, estas aguas donde nos conduce. Y así también Dios nos infunde nuevas fuerzas. Fuerzas en los momentos en que a veces desfallecemos, ya, por más que estemos en verdes pastos y que estemos en bonitas aguas, ya más adelante nos habla que a veces pasamos también por lugares complejos. Nos habla de valles de sombra, valles de muerte, que son circunstancias difíciles en la vida. Aún eso, en esos momentos, el que nos conduce también es el pastor. Pero quería que le pusiéramos atención, antes de seguir los otros versículos, algunos aspectos que nos vimos la semana pasada. Si ustedes se fijan en este salmo, está lleno de mí, tú, yo. Vemos la primera persona y segunda persona. Versículo 1, 2 y 3, habla: el Señor es mi pastor, nada me falta. Está relacionando lo que es Dios conmigo. Pero en el versículo 4 hay un punto de inflexión. Dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, tu vara y tu callado me infunden aliento, dice la otra versión. Cambia a un tú. Primero parte hablando de Dios, de lo que Él es para el salmista, pero de pronto cambia y le empieza a hablar a Dios, lo que Él es, y le habla en forma directa. Y es interesante esto, hermano, porque muchas veces nosotros hablamos mucho también acerca de Dios. Ya, y entre nosotros podemos hablar mucho acerca de Dios. Dios aquí, Dios acá, Dios, yo pienso de Dios esto, pienso de Dios de esta otra manera. De alguna forma todos hacemos teología. Ya, de alguna forma, cuando nosotros tenemos un conocimiento de Dios, ya, y ordenamos como ese conocimiento de Dios, podríamos decir todos somos teólogos, ya, o mini teólogos, ya, porque conocemos acerca de Dios. Pero lo interesante de este salmo es que cuando hace ese punto de inflexión se relaciona con Dios mismo. Entonces, ¿a qué quiero ir? Es que muchas veces nosotros sabemos mucho acerca de Dios, pero no nos relacionamos con ese conocimiento de Dios, no nos relacionamos en forma directa con Dios. Podemos hablar mucho entre nosotros de lo que conocemos de Dios, pero ¿cuánto de eso que recibimos, cuánto de eso que sabemos, lo llevamos después a declararlo con Dios? Podemos hablar entre nosotros: Dios es generoso. Sí, yo te muestro un versículo donde dice que Dios es generoso, y tenemos muy clara la película que Dios es generoso. Pero ¿cuánto, cómo esa información pasa a nuestro momento de intimidad y agradecemos, por ejemplo, a Dios por esa generosidad? Podemos decir: Dios es bueno, y también podemos entablar toda una esquema de la bondad de Dios con ejemplos claros en la palabra, lo cual está muy bien, pero cuánto de esa bondad de Dios la reconocemos frente a Él mismo. Entonces aquí lo que hace el salmista, parte hablando de este Dios que es pastor, este Dios que lo acompaña, este Dios que lo lleva a esos lugares de delicados pastos, junto a esas aguas, que le infunde nuevas fuerzas, ¿cierto? Que es guiado por el callado del pastor, pero de pronto dice: tú eres el que me ayuda, tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces, hermano, hay una relación importante. Una relación importante es que nuestra información acerca de Dios tiene que llevarnos a una devoción a Dios, tiene que llevarnos a una adoración a Dios. Y por eso, cuando nosotros recibimos la palabra acá, y ustedes ahora mismo están escuchando la palabra de Dios, podríamos quedarnos con eso, incluso a conversar en la casa, después en la semana, acerca de lo que aprendimos de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos esa palabra, ese conocimiento, y lo hacemos nuestro? Y eso se convierte en parte de nuestra relación con Dios, se convierte en parte de nuestra comunicación de Dios, y pasa a ser una verdad en nuestra vida. Eso, hermano, es importante, porque si no podemos llenarnos de información, que es bueno, pero necesitamos que esa información permee nuestro corazón, permee nuestra mente, permee nuestras emociones. ¿Y cómo pasa eso? Pasa en medio de la intimidad con Dios, pasa en medio de los momentos con Dios, pasa en el momento del diálogo, de la reflexión con Dios, de la comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, la invitación, hermanos, esa es. Ya, como les decía, todos somos teólogos de alguna forma, pero eso tiene que llevarnos a una devoción, a una adoración a Dios. Nos debe llevar a la oración, al diálogo, a una comunión estrecha e íntima con Dios. Amén. Otro aspecto. ¿Cuándo has aprendido a confiar más en Dios en tu vida? Si yo te digo, confía en Dios, y predicamos un texto acerca de la confianza en Dios, puede ser que, bien, como dice la hermana, en una circunstancia, por ejemplo, de enfermedad, puede ser que toda la información que tengamos acá, podemos saberlo, tener muy claro que hay que confiar en Dios, y los por qué hay que confiar en Dios, y de qué forma se confía en Dios, qué es lo que no es confiar en Dios, y tener muy clara la película. Pero cuando aprendemos realmente a confiar en Dios, generalmente, hermano, es cuando estamos en los momentos complejos, cuando andamos, como dice aquí en el Salmo, en esos valles tenebrosos. Ahí muchas veces aprendemos a confiar en Dios. En un tiempo complejo, como que la palabra a veces se vuelve realidad en nosotros. Podríamos de alguna forma, si lo relacionamos con este mismo Salmo, somos más propensos a hablar de Dios cuando estamos en los pastos. Ya, cuando estamos ahí tiraditos, como yo les decía, ¿cierto? En los estirados ahí en el solcito, con el pastito y el agua corriendo, somos más propensos a largarnos a hablar. Podemos hablar de Dios y decir mucho. Pero cuando clamamos a Dios, cuando estamos en el valle tenebroso, ahí clamamos a Dios. Nos cuesta más clamar a Dios cuando estamos cómodos. Nos cuesta más clamar a Dios cuando estamos alimentaditos, ¿cierto? Y empezamos a engordar, incluso a acomodarnos, ¿cierto? Y después ya nos echamos en cierta forma en el pasto. Y como que ya confiamos, Dios nos cuida, ¿cierto? Somos sus ovejas. No hay de qué temer. Todas cosas ciertas. Pero este Salmo nos habla que también hay momentos difíciles y que el pastor sigue a nuestro lado. Pero en esos momentos difíciles, ahí recién nos damos cuenta y clamamos a Dios. Recién en esos momentos dirigimos nuestra devoción a Dios. Entonces, a lo que quiero ir, hermano, es que nosotros tenemos que, lo que manejamos acerca de Dios, la información que manejamos a Dios, tiene que volverse una realidad en nuestros corazones. ¿Y cómo se vuelve una realidad en nuestros corazones? Cuando hay una adoración genuina a Dios. Cuando en tu vida hay comunión, hay intimidad con Dios. Cuando hay un tiempo que tú apartas y tú hablas, tú conversas con Dios. Por eso los salmos son muy buenos, hermanos, para meditar acerca de Dios. Si tú quieres que tu mente sea transformada, que tus emociones empiecen a ser moldeadas de acuerdo a lo que Dios quiere, medita en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Por eso los salmos sirven mucho para, por ejemplo, en un momento de devocional que cada uno tengamos, leer un salmo y después empezar a meditar en ese salmo. Y meditar, ¿qué significa? Repetir muchas veces lo mismo. Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa que sea mi pastor? Y eso no tiene por qué ser como una situación como de estudio académica. No, uno puede hacerlo eso en la misma actitud de adoración a Dios. Y me pregunto, ¿qué significa ser pastor? ¿cierto? Y empiezo ahí en la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo, a entender el concepto de pastora de Dios. Y después paso a lo siguiente, y nada me falta. ¿Y qué significa que nada me falta? ¿Que todo lo tengo? ¿Qué significa? Si tengo a Dios, no va a tener escasez. ¿Significa que va a tener todo lo material o no? Y ahí Dios empieza a hablarnos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos meditando. Volviendo, repetimos, meditamos, reflexionamos, dialogamos con Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos revela algo, cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Y eso es lo que, y muchas veces cuando tenemos tiempo de devoción a Dios, a veces no sabemos qué hacer en ese tiempo. ¿Y cómo partimos relacionándonos con Dios? Bueno, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, y te pido esto, te pido esto, te pido esto y te pido esto. En nombre de Jesús, amén. Muchas veces nuestros momentos de devoción son así. ¿Cuándo dejamos entonces hablar a Dios a nuestra vida? ¿Cuándo dejamos que esa palabra de Dios empiece a florecer en nuestros corazones? Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos, no sé qué otra palabra es en realidad, pero es como dar vuelta en esa palabra. Reflexionar, volver a dar vuelta esa palabra, meditarla. Es como masticarla harto, ¿cierto? Para ir digiriéndola, ¿cierto? Uno se come la comida de una, aparte que se puede ahogar, ¿cierto? Si uno la mastica, ¿cierto? Y empieza a saborearla, a rumiar, ahí está la palabra, ¿cierto? Uno empieza como a rumiar, la mastico, y así voy sintiendo los sabores cuando me hago consciente de eso. Entonces muchas veces la palabra la tragamos, ¿no? Y no tiene ningún efecto en nosotros. Pero cuando rumiamos, ¿cierto? La masticamos, sentimos los sabores. De hecho, me parece haber leído alguna vez que uno, cuando mastica bien, ¿cierto? La digestión es mejor, e incluso uno capta mejor las nutrientes. Eso, ¿cierto? Lo leí alguna vez por ahí, no sé si será tan cierto, en Facebook. Bueno, hermanos, pero la idea es esa. Que nuestra información, todo lo que manejamos acerca de Dios en este salmo, parte hablando así, acerca de lo que es Dios, pero de un momento a otro cambia. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estás a mi lado, tú eres el que me sostienes, tú eres el que me acompaña, tú eres el que no me dejarás nunca, que me sostendrás en todo tiempo. Cuando tú empiezas a afirmar eso, empieza a ser una realidad mayor en tu vida. Así que, hermano, tenemos una tarea en ese sentido. Vamos entonces a lo de hoy día. Decíamos la semana pasada que los primeros 4 versículos, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Y nos muestra a Dios como pastor. Estos 2 últimos versículos nos muestra a Dios como anfitrión. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Él habitaré para siempre. La versión Reina Valera dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué tenemos aquí, hermano? Se nos cambia la escena. Ya no nos sale el pastor, las ovejas, sino es un Dios anfitrión, un Dios que nos recibe, y donde nosotros somos sus huéspedes, somos sus invitados, ¿ya? Y este Dios nos espera de una manera amorosa, prepara cosas para recibirnos en una especie de cena, en una especie de banquete. Y es importante, hermano, reflexionar en este Dios anfitrión, porque muchas veces nuestra relación con Dios adquiere otros sentidos. Cuando uno mira, Jesús dijo, y relacionémoslo con esto, Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. ¿Ya? No vine para ser servido, sino vine para servir. En otros lados de la palabra nos muestra que Dios se despojó de sí mismo, lo que Él era, y se entregó completamente. Eso es una actitud de servicio profunda, la actitud de servicio más grande que ha existido en la humanidad. Esa fue la actitud que tuvo Jesucristo. Entonces, muchas veces nuestra relación, y está bien, todos tenemos que, nosotros decimos tenemos que servir a Dios. Eso es cierto. Pero es importante mirarlo desde este otro aspecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aquí estamos y hemos visto en la primera parte, estamos hablando de la obra de Dios, de lo que Él hace por nosotros. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Es la esencia del mensaje de la Escritura. La Escritura no trata acerca de nosotros, sino trata acerca de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Cuando nosotros decimos que toda la Escritura habla de Jesucristo, es porque está hablando del plan de Dios por medio de Jesucristo, donde nosotros, dentro de ese todo que Dios hace, en ese todo que Dios actúa, nosotros nos beneficiamos, donde nosotros estamos incorporados. Pero trata acerca de lo que Dios es y de lo que Dios hace, del Dios, de un Dios que actúa. Entonces, por lo tanto, aquí hemos visto un Dios que trabaja como pastor y donde nosotros somos sus ovejas, y ahora un Dios que nos sirve también. En la misma lógica que Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir. Ese hecho, hermano, provoca en algo muy potente en el creyente. Y yo diría que es el motor del cristiano. Y no el motor de la religión. Porque el motor de la religión, ¿cuál es? Lo que yo puedo hacer por Dios. El motor del evangelio, el motor del cristianismo, es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo que Dios hace por nosotros, es un poder tremendo, hermano. Cuando nos damos cuenta del profundo amor de Dios, cuando nos damos cuenta de la misericordia, de la gracia de Dios para nosotros, y cuando nosotros también nos damos cuenta de nuestra condición, y cuando ya no nos engañamos, ¿cierto? Y descubrimos y mostramos nuestro corazón, que muchas veces no quiere de Dios, que peca, ¿cierto? Que somos torpes. Y cuando vemos que esas dos cosas se juntan, un Dios amoroso con nosotros, que no somos dignos de ese amor, y esas dos cosas se relacionan, hay algo tremendo, hermano. Tan tremendo como que cada uno de nosotros aquí nos hemos convertido. Como que cada uno de nosotros hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y hemos empezado a ser transformados. Ese es el poder del Evangelio. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, ese poder de Dios, hermano, es tremendo. Entonces, es importante entender que el motor del cristiano es lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando no comprendemos eso, nosotros tratamos de hacer mucho por Dios. El problema, hermano, es que nuestro corazón es engañoso, y muchas veces empezamos a actuar legalistamente. Muchas veces el trasfondo de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón, no es la correcta, y actuamos a veces por egoísmo, actuamos por vanidad, actuamos a veces sencillamente para esconder otras cosas que no queremos mostrar y que no queremos exponerla delante de Dios. Cuando nosotros vemos la obra de Dios, no nos queda más que rendirnos, no nos queda más que humillarnos y mostrarnos tal cual como somos. ¿Para qué? Para que Él nos tome y nos guíe. Entonces, este salmo expresa lo mismo: un Dios pastor que es el que te guía, el que te guarda, el que te protege, el que te lleva por estas sendas de justicia. Y ahora un Dios anfitrión, no solo un Dios que te lleva, sino un Dios que también te acoge. ¿Y dónde te acoge? En su hogar, en su casa. Entonces, por eso dice: aderezan mesa delante de mí. Se preguntarán qué es aderezas. ¿Ya? Aderezas es preparar. Prepara, Dios prepara mesa, prepara una mesa para ti, y lo hace con esmero. Se preocupa, la adorna, la hermosea. ¿Para qué? Para recibirte. No es una simple mesa. Entonces, Él dispone para ti un banquete. Entonces, miremos esa preocupación que Dios tiene por nosotros. Prepara comida, prepara una cena tremenda, ya, y usted imagínate el mejor lugar, no sé. Esto es importante, recurrir a las imágenes, ya. Y cada uno puede pensar que es para usted un banquete, ya, pero no es un cualquier banquete, un banquete elegante, bien preparado, con mucha dedicación, con mucho amor. Eso es lo que quiere transmitir el Salmo. Pero dice que este banquete se da en una circunstancia bien especial y bien específica. Dice: en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Entonces es como loca la escena. Tenemos uno pensaría un banquete, todos disfrutando, pero lo hace en presencia, frente a mis angustiadores, frente a mis enemigos. No sabemos en qué contexto habrá escrito David este salmo, ya no sabemos, pero puede ser que a lo mejor había ganado una batalla, ¿cierto? David era un hombre que era un guerrero, ¿cierto? Se enfrentaba a otros pueblos y a lo mejor ganó una batalla, ¿cierto? Y después estaban celebrando de alguna manera, celebrando delante de Dios, y él a lo mejor expresa estas palabras. Y los angustiadores, los enemigos, a lo mejor veían esa celebración sin poder hacer nada. O a lo mejor simplemente es un banquete donde los enemigos solo observan, están a una distancia y saben que no pueden acercarse, porque saben que hay un anfitrión y que ese anfitrión es Dios. Entonces, si lo llevamos a nuestras vidas, hermanos, Dios nos prepara, así como nos guarda, como nos cuida, también nos entrega deleites para nosotros, cosas en que nos podemos gozar, en que nos podemos alegrar. Dios nos da hospitalidad, ¿ya? Nos atiende con afecto, con amor, con protección. A lo mejor este salmo está en la memoria de Israel, ¿ya? Porque acuérdense que el pueblo de Israel había sido alimentado, por ejemplo, en el desierto, en forma sobrenatural, con el maná. Y así Dios por 40 años los bendijo y los sostuvo. Entonces a lo mejor David de alguna manera también transmite ese Dios que siempre los protegió, siempre los alimentó, nunca les faltó. Entonces en este banquete, hermanos, son bienvenidos. Justamente el versículo anterior habla cuando andamos en estos valles de sombra y de muerte, y cuando nos sentimos a lo mejor perseguidos, ya que vienen los angustiadores tras nosotros. Cuando nos sentimos así, es como que nos abrieran la puerta, estamos arrancando, estamos huyendo y nos abren una puerta y nos encontramos con un banquete. Y la puerta se cierra, las ventanas quedan, ventanas gigantes, y los angustiadores quedan ahí, no pueden entrar, saben que hay un anfitrión al cual no se pueden enfrentar, y ven cómo quienes entran disfrutan de esta preparación, de este banquete. Trataba de imaginarme cómo podemos entender mejor esto. Pensaba, cuando usted era niño, me imagino que más de alguna vez se peleó con alguien, ya algún amigo, alguna amiga, ya sea a combo, no sea las mechas, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que le pegué a un chico. Yo nunca peleé, creo que nunca peleé, bien pacífico, bien oveja. Y una vez me acuerdo que un chiquillo me molestaba tanto, que como que el impulso, pa, le mandé un combo y salí arrancando. Súper maletero, así. Le pegué, estaba chico. Y salí corriendo y llegué a la casa, golpeé, pa, entré y me cerré. Y sentí después que él le pegaba a la puerta, así. Y arranqué. Pensando en esa imagen, y cuántos de ustedes a lo mejor alguna vez se enfrentaron a alguien, piensen en la persona a la que agredieron o insultaron o golpearon, ¿ya? Esta persona, ustedes huyen, ¿ya? Huyen y lo espera, por ejemplo, su padre o su madre. Esta persona que lo va persiguiendo y se encuentra con que está el papá y la mamá. Se frena, obviamente, o el hermano mayor, no sé. Se frena, ¿ya? Y observa nomás. Observa. Entonces a lo mejor podríamos de alguna manera, guardando las distancias, con una analogía. Ya aquí no se trata de que nosotros golpeamos, ¿sí? Y el Señor, ay, por lo tanto, nos felicita, tiene una mesa bien preparada. No, estamos hablando de las circunstancias complejas. Ya, y cuando nos sentimos a veces angustiados, abrumados, Dios nos espera con esta mesa. Y los angustiadores pueden venir, las angustias pueden venir detrás de nosotros, y esos enemigos se encuentran con que hay un Dios que nos recibe. Nada puedo hacer frente a ese Dios. Es un Dios grande y lo reconocen. Solo que les queda observar. Observar mientras nosotros podemos disfrutar de este banquete. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que nos hallamos bajo la protección de Dios, como lo podemos ver aquí en el Salmo. Nos podemos sentar con tranquilidad. A pesar de que esté el enemigo, nosotros podemos estar en paz. Orígenes, que uno de los padres de la iglesia, como el siglo III, decía en relación a este Salmo: cuantas sean las veces en que seamos afligidos, otras tantas dispondrá el Señor un banquete espiritual delante de nosotros. Tantas veces como estemos afligidos, Dios te tendrá preparado un banquete. Imagínate cuántas veces tú has estado cansado, y qué mejor que estar cansado, no sé, en la U, estudiaste mucho, o en el trabajo, y qué mejor que llegas a la casa, por ejemplo, y te tienen un plato de comida, un plato calentito, o una once, o justo hay una once y hay completo, no sé. Algo que sale de lo normal, hay pizza, ¿cierto? Algo que tú no te esperabas y te encuentras en la casa y tú ibas cansadísimo. ¿No es agradable la sensación? ¿Cierto? Uno va cansado, chato, ¿cierto? Y entra a la casa, oh, como que te alegra, ¿cierto? Como que te reconforta, ¿ya? Esto es lo que hace Dios con nosotros. Tantas veces como estemos afligidos, como nos angustiemos, Él está preocupado de nosotros. La pregunta es, ¿nos dirigimos hacia ese banquete muchas veces? ¿Reconocemos que hay un Dios que está trabajando por nosotros y podemos disfrutar de ese banquete? A veces a lo mejor no. Porque a veces todavía queremos controlar nuestra vida y pensamos que de las angustias y de las situaciones de aflicción podemos arreglarnos nosotros. Nosotros podemos salir por nuestra propia cuenta. Y no confiamos en las promesas de Dios, que Dios nos va a guardar, nos va a sacar adelante y más encima nos va a atender. Nos va a atender en forma amorosa. Cuando Dios quiere bendecir, así es, hermano. Aunque hayan enemigos, Él no cambia su determinación con sus hijos. ¿Ya? No hay nada que se pueda oponer a la determinación que Él ya tiene de bendecir a sus propios hijos. Y después dice, has ungido con perfume mi cabeza. La otra versión dice, unge mi cabeza con aceite. En el Medio Oriente es muy común esto. ¿Ya? El aceite siempre está presente en los festejos. Y una forma de bienvenida, de expresar alegría cuando alguien llega a algo que tú has preparado para esa persona, es ungir su cabeza con aceite. ¿Ya? Y se trata, no es el aceite de la casa, como fome, ¿sí? No, son aceites que tienen aromas, ya que son perfumados. Ya no es que le echen un maravilla así encima, el líder así da cuenta. No, es un perfume bien preparado, que tiene, o sea, un aceite que tiene un perfume. Por eso la otra versión lo traduce mejor como perfume. Has ungido con perfume mi cabeza. Ya, pero es un aceite perfumado. Y es una tradición que es símbolo de hospitalidad, de alegría, porque tú llegas a este hogar donde te estamos esperando. Eso es lo que sale entonces, hermano, en el Salmo. Has ungido con perfume mi cabeza. Entonces vemos una solicitud clara actuando en el anfitrión. El anfitrión prepara este momento. Lo prepara con dedicación para recibir a quien vendrá. Entonces en el aceite vemos un símbolo de amor, de respeto por quien viene. Es un símbolo de alegría, de dar esta bienvenida a aquel que se acerca. Y te unge. ¿Ya? Y esta misma figura en la Biblia se usa mucho también para el tema de cuando Dios nos unge a nosotros. ¿Ya? Y cuando hablamos de una unción que hay sobre nosotros, tiene que ver con esto, es la misma figura. Dios nos da la bienvenida y nos da este aceite perfumado con el cual nos capacita, con el cual nos infunde algo espiritual también en nosotros. Y eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. Nos ha ungido con aceite y por lo tanto nos ha capacitado. Pero eso ha sido un regalo de Dios, un regalo de Dios. Él nos capacita entonces para vivir, nos capacita para servirle, nos capacita para llevar una vida en obediencia a Él. Así nos trata, hermano, Dios. Derrama un perfume, un aceite perfumado sobre su huésped. Piense en Jesús en Betania. Fue algo parecido. Una mujer viene, ¿cierto?, y derrama un perfume de gran valor sobre su cabeza. Ella captó que venía Jesús. Y ella, un perfume que era muy caro. Después se escandalizaron los discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo derrama ese perfume? Ella sabía quién venía. Esta mujer logró captar que era Jesús, que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, si es Dios mismo que está aquí, cualquier perfume es nada, ¿cierto? Y ella lo que tiene, lo poco que tiene, ese perfume que era de gran valor, viene y lo derrama sobre Jesucristo. ¿Entiende? Eso mismo que hizo esta mujer, Dios lo hace, pero con nosotros. O sea, nosotros no somos ni Dios, ni estamos cerca de Jesús, ni en nada, ¿cierto? Y Dios hace eso con nosotros. Derrama ese perfume, nos da la bienvenida a su hogar. Una distancia tremenda entre Dios Santo y nosotros pecadores. Él viene y llegamos a su hogar y nos derrama ese perfume en nuestras cabezas. Gloria a Dios, hermano. Y después dice, ha llenado mi copa a rebosar. Mi copa, una copa, ¿cierto? ¿Y qué se toma en la copa? Vino, ¿cierto? No tenga miedo, dice, vino. La copa tiene que ver con eso. ¿Ya? O sea, el vino es símbolo de qué? Generalmente de alegría, ¿cierto? Pero hay que fijarse que aquí habla de una copa a rebosar. Una copa así que se derrama su contenido. Se derrama. Y quería que pensáramos un poco en la... ¿Has escuchado ese dicho? Como que miramos la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. ¿cierto? Como que ese dicho siempre trata de como mostrar dos situaciones. Algunos dicen, no, tienes que mirar la mitad del vaso lleno. ¿Por qué siempre mira la mitad de lo que falta? No, mira lo que ya se ha logrado, ¿cierto? Una forma como de increpar al otro en buena, a lo mejor. Pero date cuenta, lo que está lleno. No mires lo que falta. Alguien por otro lado puede decir lo contrario. Oye, ¿cómo va a estar mirando solo lo que ya está lleno? O sea, hay que mirar lo que hay que hacer ahora. Tenemos que seguir adelante, por lo tanto hay que llenar lo otro. Entonces, miremos esa otra mitad. ¿Ya? Lo que aquí nos habla es algo totalmente distinto. Nos habla de un vaso que rebosa. Que rebosa absolutamente. O sea, que lo tiene todo. Entonces, Dios nos sirve una copa hasta rebosar. Hasta rebosar. Pero nosotros, ¿por qué le ponía este ejemplo? Porque nosotros tendemos a mirar las cosas a medias, especialmente cuando nos sentimos incompletos. ¿Ya? Entonces buscamos justificación en nuestra incompletitud, en lo que nos falta. Por eso a veces caemos en este juego de la mitad del vaso lleno y por qué no mira, y como que no. Es como típica discusión. ¿Ya? ¿Por qué no somos más optimistas o por qué no vemos lo que ya se ha hecho? ¿Ya? En este caso, aquí hay una invitación a entender que, y se liga con lo primero, entender que Dios es suficiente, que en Dios lo tenemos todo. No tenemos que mirar que nos falta algo, que sigue esto otro. No, es creer con certeza de que Dios nos entrega todo lo que necesitamos. Por eso nuestra copa rebosa, se desparrama. Lo que en este caso, lo que no, el vino que podríamos decir que está es ofrecido en este banquete. Entonces podemos tener todo lo que creemos que necesitamos, la mejor mesa dispuesta, pero nuestra copa, hermano, no podrá rebosar si no entendemos esto. ¿Y qué vendrá? Lo que decíamos la semana pasada, el descontento, lo contrario al contentamiento. Cuando la copa rebosa, ¿cierto? Y cuando hay vino, yo le digo, es como símbolo de alegría, ¿cierto? Símbolo de alegría. Cuando no está, hay descontento. Ya, cuando nuestra copa, nosotros miramos lo que no hay que mirar y no tenemos esta fe y esta claridad, podríamos decir que es como una copa con grietas, que su contenido se cae y nunca está llena. Y así podemos llevarnos la vida en el estar descontento. Una copa que se llena, pero sigue, empieza, siempre va vaciándose. Cuando hay un corazón que está contento, siempre rebosa de esta alegría, se goza porque entiende que Dios le ha dado todo lo que necesita. Entonces yo le insisto, hermano, lo que hablamos la semana pasada, la importancia del contentamiento. Por eso Pablo es tan claro. Cuando Pablo entiende que en Dios está todo, no tiene problema en afirmar que en abundancia, que en escasez, en angustia, en alegría, en la circunstancia que sea, él está contento. Porque su contentamiento no está en las cosas, sino su contentamiento está en saber que tiene a Dios. Ahí está su contentamiento. Spurgeon decía, el contentamiento es la piedra filosofal que transforma en oro todo lo que toca. Dichoso aquel que lo ha alcanzado. Bonito, el contentamiento es la piedra filosofal que transforma en oro todo lo que toca. O sea, si tú aprendes lo que es contentarte en Dios, cualquier circunstancia tú la vas a ver, y en el fondo es como dice acá, es como que la tocara y se convirtiera en oro. Es como que vas a saber ver a Dios en esa circunstancia. Vas a encontrar un valor en aquello que estás viviendo. Vas a encontrar un propósito en aquella experiencia, sea buena o sea mala. Yo siempre hago este énfasis, hermano, porque tendemos a ver las cosas malas nomás. Entonces tratemos de ver los propósitos de Dios en las cosas difíciles. Pero qué importante, hermano, es ver también los propósitos de Dios en los momentos buenos, o en los momentos de abundancia, o sostenernos en Dios, porque nuestra tendencia es a sostenernos en las cosas que tenemos, en las cosas que poseemos. Entonces en los momentos buenos podemos convertir esas cosas buenas dadas por Dios en ídolos para nuestro corazón. Y la abundancia, que podría ser una bendición, se puede transformar en una maldición. El trabajo que Dios te da, que puede ser una expresión hermosa del amor de Dios, se puede convertir en una maldición también. Porque tú puedes empezar a adorar al trabajo, o puedes empezar a adorar o a tener como ídolo tu propia familia, y empezar a sacar a Dios de su centralidad en tu vida. Entonces Dios deja de ser suficiente. ¿Empieza a qué ser suficiente? Las bendiciones de Dios. Lo que nos manda, hermano, y la palabra lo que nos dice es que Dios, solamente Dios, es lo que necesitamos. Necesitamos a Dios y no las bendiciones de Dios. Si Él nos da, somos alegres y nos gozamos, pero descansamos en que lo que vivimos tiene que ver con este cuidado de Dios por nosotros. Entonces, hermanos, dejemos que Dios llene la copa. Ya, no tratemos de llenarla nosotros. Dios la ofrece y la más encima ofrece llenarla en abundancia. Avancemos, versículo 6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Él habitaré para siempre. Estamos hablando de una cena, de un banquete muy especial. Y aquí viene otra afirmación, una afirmación también muy certera. Se ve mejor en la otra versión. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Seguramente el salmista, escribir todo esto, está repasando su vida y repasando su experiencia con Dios, y a lo mejor repasando las experiencias que otros han tenido con Dios. ¿Y él qué puede concluir? Que el cristiano que sabe que Dios es suficiente, él puede decir con certeza que el bien y la misericordia lo van a seguir. Claramente. Y no duda de eso. No duda de eso. Es como que el bien y la misericordia se te pegan. ¿Ya? El seguir no se entiende tan bien. Es una palabra un poco más como intensa o más activa. Es como que tú te mueves para allá y te sigue, como la sombra, no sé. O sea, no te puedes alejar de ella. Entonces dice: ciertamente algo cierto que va a ocurrir es que el bien y la misericordia que provienen de Dios nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Andemos en esos delicados pastos, andemos en esas aguas, andemos en los valles de sombra y de muerte, estemos en el banquete, siempre la misericordia de Dios y la bondad irán con nosotros. Amén. Entonces ya no son, hermanos, y relacionémoslo con el versículo anterior, ya no son los enemigos los que nos persiguen. Recuerde, los enemigos quedan mirando. ¿Quién nos persigue ahora? La bondad y la misericordia de Dios. Mira el contraste que coloca. Podría haber dejado a los enemigos, haberlos sacado afuera, pero los mantiene ahí. Y podemos entender con más fuerza que ya no nos persiguen los enemigos. Lo que nos persigue a nosotros es el bien y la misericordia de Jehová. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos? Es que como nosotros, como que nos arrancáramos a veces del bien y la misericordia de Dios. Como nuestra torpeza, a veces como que nos arrancáramos de aquello. ¿Cuándo? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos llenar nuestra copa. Cuando nosotros queremos armar nuestra mesa. Cuando nosotros queremos servirnos a nosotros mismos. O a veces queremos servir a Dios, pero con un corazón no puro. Entonces, como que estamos arrancando de la bondad de Dios. Estamos arrancando de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, tenemos que dejarnos capturar por este bien y esta misericordia que se nos promete más encima para todos los días de nuestras vidas. Hermano, la bondad suple nuestras necesidades. Y la misericordia, ¿qué hace? Borra nuestros pecados. Qué importantes son las dos cosas. La bondad de Dios va a suplir cualquier necesidad que tengas. Y la misericordia va a actuar para el perdón de nuestros pecados. ¿Cierto? Porque seguimos equivocándonos, seguimos tropezando, seguimos siendo esas ovejas a veces que se escapan un poco hacia el lado. Por la misericordia de Dios, Él nos conduce nuevamente al redil. Qué hermoso, hermano, Dios cómo nos guarda. Entonces, hermano, eso es lo que dice el salmista. Él ha palpado, él ha vivido, él ha saboreado lo que significa la misericordia y la bondad de Dios. ¿Y cómo concluye? Dice: y en la casa de Él habitaré para siempre. En la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo parte en, podríamos decir, en un campo, ¿cierto? Parte ahí. ¿Y dónde termina? En una casa. ¿En cuál casa? En la casa de Jehová. Parte en un campo donde está Dios guardándonos. Termina en un hogar, disfrutando de un amor profundo de este Dios anfitrión. Si nosotros lo miramos en la historia de la redención, ¿dónde parte nuestra historia como humanidad? Parte también en un campo, ¿cierto? En el Edén, ¿cierto? En la naturaleza, donde hay un Dios que quiere vivir en relación con el hombre y quiere pastorearlo, ¿cierto? Nosotros nos separamos de ese amor y de esa dirección de Dios. Nos rebelamos. Dios toma la iniciativa, ¿cierto? y nos trae hacia Él. Como decíamos la semana pasada, el pastor toma el papel de la oveja, se convierte en oveja y va al matadero. Sufre por nosotros, muere por nosotros, se hace oveja, se hace como nosotros, muere por nosotros. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a un banquete celestial. Apocalipsis habla de una gran cena, la cena del Cordero de Dios, donde el Cordero de Dios, ¿cierto?, espera a su novia. ¿Que quién es? Nosotros, ¿cierto? Dice que la viste de lino fino, de lino hermoso, de lino resplandeciente, ¿cierto? Y la ofrece en esta relación profunda, en esta relación estrecha. Eso es lo que hace Dios. Entonces termina todo esto, toda esta historia, termina en un banquete celestial. Por eso aquel salmista es guiado por el Espíritu y afirma eso: en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, en el lugar donde yo puedo estar más seguro, ahí estaré. Yo imaginaba esto como un asilo, no un asilo, cuando la gente es perseguida en un régimen, una dictadura, en un régimen político, donde se persigue a alguien. ¿Cuánta gente es? Pensar en Chile nomás, cuando fue la dictadura, ¿cuánta gente tuvo que arrancar de sus casas? ¿Cierto? Y el único lugar donde pudo ir fue a veces meterse a una embajada, ¿cierto? Escalar los muros de alguna manera, sortear la seguridad que hay y caer al otro lado. ¿Para qué? Para estar resguardado, encontrar un lugar de refugio, un lugar que le diera asilo. Es parecido, podríamos hacer la analogía. Nosotros en nuestra vida muchas veces también nos sentimos perseguidos, nos sentimos complicados por las circunstancias. Dios nos espera en una casa donde podemos ir y Él nos da asilo, y donde podemos estar resguardados, podemos estar descansados por toda nuestra vida. Así lo expresa este salmo. Entonces esta casa, ni siquiera imagínese una casa, ni siquiera un templo, es como un lugar de santuario, es como el lugar más íntimo. Ya, de hecho, el original tiene que ver con eso, con el lugar, no el lugar que está dentro del templo, que es el lugar donde se adora a Dios, el santuario. Ese es el lugar, hermano, donde estaremos todos los días de nuestra vida y donde ya podemos disfrutar de aquello. Entonces, claramente, nos quedamos ahí, ¿o no? Ahí nos podemos quedar, hermano. No hay para qué estar saliendo de ese lugar. No hay por qué creer que hay casas mejores que nos van a ofrecer algo más. En la casa de Jehová, hermano, está todo lo que necesitamos, porque ahí tenemos comunión con ese Dios que nos promete guardarnos, con ese Dios que promete atendernos. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que demandaba el salmista, estar en la casa de Jehová, y esa es la que buscaré, estar en esa casa todos los días de mi vida, para contemplar ¿qué? La hermosura de Jehová, la hermosura de su santidad, y para inquirir en su templo, o sea, para conocerle. Tiene que ver con eso, inquirir, para conocerle en su templo, en su hogar. Dios, hermano, nos abre la puerta de su propia casa, nos ofrece este banquete y nos invita a morar con Él, a estar con Él, porque es el único lugar donde podemos estar descansados. Entonces, hermano, para terminar, este salmo no nos enseña amar, y esto es importante, no nos enseña a amar los pastos, ya, y eso es importante. No es que nosotros salgamos de aquí, pucha, yo quisiera estar en esos pastos siempre, o quisiera estar junto a esa agua de delicados pastos. Lo que nos está enseñando este salmo es que con quién tenemos que estar y a quién tenemos que amar es al pastor. No tenemos que amar el banquete, no tenemos que amar tampoco la casa, sino a quién tenemos que amar: al anfitrión. Esa es la invitación. Los pastos, las aguas tranquilas, la protección en el valle de sombra y de muerte, el que se reconforte nuestra alma, ese banquete, ese hogar, son fruto, son las bendiciones de Dios para nosotros, pero no son Dios. Es importante, hermano, que lo distingamos. Lo que nosotros necesitamos a Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y eso la palabra lo dice muchas veces, hermano. Fijemos nuestro ojo en Jesús, busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Que esa sea, hermano, la disposición de nuestro corazón, y gocémonos después en todo lo que Él nos va a proveer. Que todo eso que Él nos dé va a ser de bendición para nuestras vidas, y no solo para nuestra vida, sino para quienes nos rodean en los lugares donde cada uno estamos. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.